Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias por atender de nuevo esta convocatoria. Lo primero que queremos comentar es que, como ya sabéis, desde el Consejo de Movimiento Ciudadano se van a llevar a cabo diferentes actuaciones para denunciar el desmantelamiento de los centros cívicos, a los cuales, por supuesto, el Consejo de Distrito Sur apoya y participa, y aprovechamos esta rueda de prensa para reivindicar en nuestro distrito la falta de personal generalizada, no solo en este distrito, sino en todos los centros cívicos. Sabéis que se han retirado los técnicos y técnicas de participación ciudadana de todos los territorios, se han enviado a la escuela de participación, ya no existe juventud, han desaparecido las oficinas de atención ciudadana, y etcétera, etcétera. O sea, personal que hacía años estaban ocupando el centro cívico, los despachos están totalmente vacíos. Centros cívicos que cierran a las 9 de la noche, cuando tendrían que cerrar a las 9 y media, porque solamente hay una ordenanza y tendría que tener su media hora de descanso, como está estipulado en ley, o sea, el desayuno a las 10 de la mañana o a las 10 y media, no puede ser a las 2 de la tarde, y por la tarde exactamente igual. Pues cierran a las 9 de la noche, que yo entiendo que estas ordenanzas tienen que tener su media hora de descanso, bueno, entendemos, pero es verdad que va en detrimento de la ciudadanía, porque si queremos hacer una reunión a las 8, a las 9 menos 10 nos echan del centro cívico. Además, hay que reconocerle a todas las ordenanzas que están haciendo un esfuerzo sobrevenido, porque están haciendo muchas veces funciones que no le corresponden, porque están informando, están facilitando teléfonos, trabajo que no les corresponde solamente con ordenanza. Deciros también que los servicios sociales de nuestra zona tienen 5 bajas de diferentes tipologías o categorías profesionales, 3 de ellas de larga duración. Si bien es cierto que hay mucho personal en servicios sociales, pero todos son de diferentes programas, o sea, es del ERASI, es del programa de la pobreza, pero no de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, que no se cubren. Con lo cual, también están atendiendo teléfonos de trabajadores sociales, la directora está tramitando correos, trabajo que no les corresponde porque no hay reposición de personal. Creo que se han tramitado, bueno, creo no, estoy segura porque lo he confirmado, más de 200 ayudas económicas, familiares y de emergencia de lo que va de año para acá. Imaginaros el ritmo que llevamos. Las citas presenciales no se están haciendo y las que se hacen son mínimas por falta de espacio. O sea, tenemos un centro cívico que está vacío, pero no se puede utilizar porque además es para otras delegaciones que no se está ocupando. Y los servicios sociales no tienen espacio para las medidas preventivas que nos pide la pandemia, porque aunque ya no estamos en estado de alarma, sí tenemos que seguir con las medidas de seguridad. Sabéis que seguimos, que hace 2 días salió en prensa que seguíamos siendo uno de los barrios más pobres del distrito, y lo único que tenemos es sala de juegos, con lo cual la pobreza se agudiza más. Los programas de ERASI, que falta por contratar personal y que supuestamente iba a ser un contrato de 2 años o 3 hasta el 1 de junio que se incorpora, y muchos de ellos van a trabajar un año solamente. Podemos continuar diciendo lo desalentadora que es la situación de los centros cívicos, ¿no? Entonces nosotros desde el Consejo de Movimiento Ciudadano apoyamos todo lo que se desea en defensa de la participación ciudadana y de su espacio en funcionamiento de la ciudad de Córdoba, y además hoy os convocamos porque seguimos con falta de infraestructura. Aquí tenemos el polideportivo, que si bien es verdad que tenemos una reunión ya, y aquí está el responsable de deporte, que lo puede confirmar, que hemos acordado con el presidente y gerente con ambos los dos del INDECO, que nos van a presentar un cronograma o una hoja de ruta, es así, ¿no, Fernando? Una hoja de ruta diciéndonos exactamente qué se va a programar y qué se va a hacer, tanto en el Sanulogio como en el pabellón. Pero mientras tanto, el pabellón sigue sin desbrozar, con las consecuencias que se puede traer, porque además está seco, como veis. Tenemos un centro de mayores justo aquí al lado, el ambulatorio, edificio, o sea que si esto prendiera fuego, además del estado de salubridad y el acceso que da a la entrada del distrito, que ya está precioso. Rata, que os podéis encontrar por aquí, que está impresionante, pero aquí, unos para otros, nadie viene a desbrozar. Hoy se ha salido de la prensa, que creo que de Sadeco, ¿no? Es que lo he leído así rápido. De Sadeco. Iban a limpiar todos los espacios, todos los solares municipales. Este es del INDECO, que tendría que poner de acuerdo con Sadeco, pero los no municipales que tenemos tanto en el distrito, ¿qué pasa? No se le dice a los dueños y se les reclama que por favor mantengan esos espacios. Tenemos tanto en el barrio del Guadalquivir, en la acera del Lindero, allí en el campo La Verdad, zonas que están exactamente igual que esto. De hecho, hubo un incendio hace un par de semanas a consecuencia de todo esto. Bueno, sigo. Hoy, además, 28 de mayo, es el Día Internacional del Juego, como sabéis, y el artículo 31 de la Convención de los Niños, de los Derechos al Niño, dice que el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento y al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. ¿Dónde? En este distrito imposible. No tenemos biblioteca, bueno, tenemos una biblioteca del centro cívico con su horario y con atención previa. No tenemos biblioteca en la, bueno, tenemos una biblioteca equipada en la norma de magisterio, que según la delegada de cultura es problema de urbanismo. A Salvador Fuentes lo convocamos al Consejo de Distrito de la semana pasada, 17 de mayo, con un mes de antelación, ni se ha excusado, ni ha comparecido, ni nos ha llamado para decirnos que queríamos o que quería que sería el Consejo de Distrito. No se pone en contacto con nosotros. Si es verdad que salió nota de prensa en el 2020, donde él mismo dice que es que San Eulogio tiene dinero para ponerlo en marcha cuando él no es responsable de ese espacio, es el INDECO. No se puede él poner cosas a la gerencia de urbanismo, decir que Isabel Alba y Salvador Fuentes son los responsables del San Eulogio, porque no lo son. Tendría que ser su regimiento el responsable de las actuaciones que ahí se hagan. Y en ello estamos, en contacto con él y con Luis Lorenzo. Espacios para zona deportiva. Hay muchísimo en el distrito, muchísimo, la zona del Lindero, ¿cómo se llaman las calles? Juan Pablo II, lo que pasa es que tiene que haber intención y voluntad política para poner esos espacios en marcha y poner zonas de ocio para los niños y niñas y para los jóvenes de este distrito. Instalación deportiva, ya lo he dicho, no hay espacios para los colectivos. La normal no podrían abrir la primera planta, porque igual que el CPD está trabajando en las dos últimas plantas, ¿por qué el Consejo de Distrito y los colectivos no podemos entrar en horario laboral? Como ellos, quiero decir, que se abren de 8 a 3, ¿por qué no podemos utilizar esos espacios de 8 a 3? No entendemos qué significa este proyecto o programa de seguridad pasiva, tampoco nos lo explica nadie, como no viene nadie, tenemos que ir preguntando qué significa para que nos puedan informar. Le pedimos a Salvador Fuentes que venga al próximo Consejo de Distrito y nos informe. Si me queréis preguntar algo, porque sí, ya, sí, como está leyendo. En la pancarta esta, ¿por qué no se pone lo que se reivindica? Porque lo estamos diciendo de aquí. Bueno, vamos a ver. La pancarta esa con él. Bueno, también quiero decir de las juntas municipales, que quería hablar también, ¿vale? María, perdona, antes de que continúe, ¿te puedes girar un poquito para no darme la espalda aquí a la cámara? Gracias. Las juntas municipales que se crearon en el 2006 tendrían que gestionar los equipamientos. Y sin embargo, lo que hacemos es una ampliación del Consejo de Distrito. Vamos a las juntas municipales, como buena intencionalidad, se da toma de conocimiento de lo que ya está hecho, porque no pasa nada por el Consejo de Distrito, o sea, todos los proyectos, planes, planificaciones que hay en este distrito, no pasan por el Consejo de Distrito, directamente no lo encontramos hecho. Y los ruegos y preguntas es como traslado de que hacemos a la Junta, pero es como si fuera un Consejo de Distrito. Las Juntas Municipales verdaderamente ahora no sirven para nada.